¿Que no lo han visto? ¿Quién no ha visto por Santiago a Cristo mirando al cielo? ¿Qué poco sabe de Cristo cuando reza en el realejo? ¿Quién no ha visto por Santiago el rostro de Dios sangrando? No sabe de su amargura cuando llega el lunes santo, de esa amargura de muerte al verse crucificado y amargura en la lanzada que abrió en canal su costado. ¿Qué amargura en los azotes que su cuerpo dibujaron tras sentir con amargura el beso que le ha entregado? Todo es amor en tu vida y amargura en tu pasión, como el cáliz que bebiste de amargura en tu oración.